Buenas noches y bienvenidos a para escuchar una nueva píldora narrativa. Soy Francisco Rodríguez Criado, vuestro boticario literario de urgencias. Hoy nos apartamos un poquito de lo estrictamente literario y traigo unas reflexiones que publiqué ayer en mi columna del periódico Extremadura que tienen bastante que ver con la actualidad. Por un lado, Rafa Nadal ha ganado otra vez un gran slam y por otra parte, quería conectar yo esa circunstancia deportiva con, parece un juego de palabras, pero no era mi intención, con la desconexión de Cataluña del resto del país, ahora que pretenden hacer un referéndum ilegal. El artículo que salió publicado ayer en el periódico, ayer 13 de septiembre de 2017, se titula Un gran slam no se gana solo. Rafa Nadal ha ganado el US Open, su 16º título de gran slam. Son muchos los titulares que podría haber escogido la prensa tras su victoria, pero algunos medios han optado por entrecomillar sus palabras sobre la inconveniencia de celebrar el referéndum del 1 de octubre. Los redactores habrán elegido ese titular porque lo habitual es que un deportista de élite escurra el bulto en estos asuntos. Nadal, sin embargo, ha expresado abiertamente su deseo de que Cataluña siga perteneciendo al territorio español. Cabe suponer que a muchos aficionados del Barça les preocupa que la desconexión de España suponga también la desconexión de la Liga Española, tal como ha asegurado una y otra vez su presidente, Javier Tebas, y sin embargo callan. Los independentistas, todo ardor revolucionario, airean sus deseos secesionistas a la primera de cambio. Los constitucionalistas suelen ser más recatados. Es difícil quitarse de encima los complejos adquiridos durante mucho tiempo. Pero los independentistas, digo, están hechos de otra pasta. Les gusta compaginar su vehemencia conquistadora con su victimismo. Se sienten cómodos en ese binomio. La legalidad de sus actos no es para ellos sino un ejercicio de romanticismo libertario. En Cataluña gobierna una casta de políticos aún más mediocre que la del resto del país, y ya es decir, ahora pretenden vendernos que con su desobediencia imitan a Rosa Parker, la mujer de raza negra, que cierto día se negó a levantarse del asiento del autobús reservado a los blancos. La idea, por abstrusa que parezca, ya ha calado en ciertas mentes. Rajoy ha dicho que sabe lo que ha de hacer. Me alegro. Pero está por ver si don Mariano decide finalmente subir a la red para ganar al partido, o si hará como siempre, despejar desde el fondo de la pista las pelotas fáciles. Y así, claro, no se ganan los Grand Slams. Rajoy debería aprender de Nadal y sudar la camiseta. Eso es todo por hoy. Buenas noches y dulces sueños. Sed felices si os dejan.